Sección 4 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de otros mundos, de George Griffith. El mundo del dios de la guerra, parte 2. Pocos momentos después se hallaban en la torrecilla de la rueda, observando a través de las espesas ventanas de cristal endurecido que les permitía ver en todas direcciones, menos debajo del Astronef, la escuadra aérea de Marte que venía acercándose. Habían tomado la precaución de cubrir la cúpula de cristal con sus marcos de acero y Murgatroyd había bajado al departamento de las máquinas que comunicaba con la torrecilla por medio de aparatos telefónicos y de señales, además del tubo acústico. Delante de la torre extendíase el espolón del Astronef, de 50 pies de largo, 10 de ellos de acero sólido, lo cual constituía un ariete cuya fuerza no hubiese podido resistir ninguna construcción flotante salida de manos humanas. Redbright, que no dejaba de estar algo preocupado, no quitaba la mano del timón. A su lado, Zaida, más pálida que de costumbre, observaba con ayuda de un buen telescopio binocular los movimientos de la escuadra martiana y pudo distinguir hasta 25 aerostatos, los cuales, una vez casi al nivel del Astronef, formaron un ancho círculo rodeándolo por todos lados. «No me gusta nada que venga una escuadra entera a recibirnos», dijo Redgrave, fijándose en que cuanto más se elevaban los aerostatos, más estrechaban el círculo que rodeaba al Astronef, el cual permanecía inmóvil. «Si no querían más que saber quiénes somos y de dónde venimos», añadió, «o solo se proponían hacernos una visita como si dijéramos, una estatua hubiera sido suficiente. Me parece, Zaida, que lo que intentan es hacernos prisioneros». «Creo que tienes razón», contestó su esposa clavando el telescopio en el aerostato más próximo. «Y ahora veo que tienen cañones de la misma forma que los nuestros. Si tendrán también explosivos que nosotros no conocemos, ay, Lennox, si nos destruirán con un solo disparo». «No temas eso, hija mía», repuso Redby, poniendo la mano cariñosamente en el hombro de Zaida. «Bien considerado, es casi natural que nos miren con recelo, puesto que nunca habrán visto otro Astronef, y caemos sobre ellos desde las estrellas. ¿Distingues gente a bordo?» «No, están cerrados como nosotros y tienen torrecillas como las nuestras, encristaladas también. Están moviendo ahora los cañones y nos apuntan. Ay, Lennox, se ve que van a disparar. En ese caso, haremos que pierdan el tiro». Y tocó un timbre eléctrico 3 veces seguidas con algunos pequeños intervalos. Obedeciendo la señal, Murgatroyd dio la mitad de la fuerza repulsiva y el Astronef se elevó verticalmente más de 1000 pies. Volvió Redgrave a tocar el timbre y el aerostato se detuvo. Con otra señal comenzaron a girar las hélices y cuando el globo salió del círculo formado por la escuadra martiana, apartándose a un lado, vieron que el sitio de que acababan de salir estaba envuelto en una espesa nube amarilla. «Oye, Lennox», preguntó Zaida, «¿qué significa ese humo amarillo?» «Eso significa, querida, que los habitantes de Marte no estaban dispuestos a recibirnos amistosamente. Esa nube puede ser cualquiera de estas dos cosas, el humo de 20 o 30 bombas que estallan a la vez, o una composición de gases destinados a envenenarnos o hacernos perder el conocimiento para dejarnos fuera de combate y ocupar nuestro globo. Sea lo que fuere, queda demostrado que los habitantes de Marte son gente de pocos amigos, como decimos en la Tierra». «Ya se comprende que lo son», replicó la joven. «Bien podrían habernos recibido amistosamente, por lo menos hasta saber si éramos enemigos». «Y claro está que no lo somos. Vaya una manera de acogernos después de que tan lejos venimos a visitarles. Y no podemos devolver el saludo porque están cerradas las portezuelas». «Y más vale así», contestó su esposo riendo, «porque si llegan a estar abiertas y entra por ellas una bocanada de esos gases venenosos, nuestra luna de miel, querida mía, hubiera terminado muy mal. Ah, nos siguen. Bueno, ahora veremos hasta dónde saben subir». Hizo otra señal a Murgatroyd y el Astronef, batiendo siempre el aire con las hélices y avanzando con una velocidad de 50 millas por hora, elevóse en dirección oblicua atravesando la cordillera de nubes de color rosa y yendo a colocarse encima de la ciudad a la que Zaida había bautizado con el nombre de Nueva York martiana. quedaron envueltos en los rayos del sol, que resplandecían con una preciosa luz casi dorada, y volvieron a detenerse con media vuelta de rueda. Redgrave hizo girar el astronef en un gran círculo. Unos minutos después, vieron que la escuadra de Marte subía también atravesando los inmensos grupos de nubes rosadas. Después de unos momentos de vacilación, todas las proas se dirigieron hacia el astronef, que empezaba a moverse de nuevo. «Muy, señores míos», dijo Redgrave, «bien se ve que no tienen noticias del profesor Rennick ni de su fuerza R. Sin embargo, debierais haber comprendido que no hubiéramos podido atravesar el espacio sin subir mucho más allá de donde alcanza vuestra atmósfera. Ahora veremos la rapidez con que voláis». Otra señal a Murgatroyd, y las hélices, que ya giraban rápidamente, se convirtieron en dos círculos de luz entrecortada. La velocidad del astronef fue aumentando hasta llegar a 100 millas por hora. La escuadra de Marte quedó muy atrás, formando un ángulo. «¡Qué gusto!», exclamó Zaida. «Ya vamos dejándolos atrás, a pesar de que las alas se mueven con más rapidez que antes. De poco sirven los tornillos». «En resumidas cuentas», dijo Redgrave, «se ven que saben volar, pero que vuelan menos que nosotros. ¿Se acercan, Zaida?» «No, poco más o menos se mantienen a la misma distancia». «Pues entonces vamos a ver hasta dónde suben». Otra señal con el timbre y las hélices dejaron de girar. El aerostato comenzó a subir hacia el cenit, a donde se acercaba también el sol. La escuadra martiana continuó la persecución hasta llegar al límite de la atmósfera navegable, a unas 8 millas sobre la superficie. Allí, sin duda, era el aire más denso y las alas de los extraños aerostatos quedaron paradas, volviendo a colocarse en un círculo irregular. Los aeronautas contemplaban tal vez con envidia el brillante cuerpo del astronef, que relucía como una estrella a la luz del sol y a más de 10,000 pies sobre sus cabezas. «Me parece, señores», continuó Redgrave, «que hemos probado que sabemos volar con más rapidez y subir a mayores alturas que vosotros. Tal vez nos recibirán mejor ahora y si no, les enseñaremos a ser más amables». «Pero no pensarás luchar con ellos», dijo Zaida. «No quisiera que fuésemos los primeros en introducir aquí la guerra». «No lo seremos, querida mía. ¿No ves que si no supieran lo que es la guerra, no tendrían buques que navegan por el aire ni bombas explosivas? A juzgar por lo que ya he visto, creo que los habitantes de Marte están ya muy civilizados, demasiado civilizados tal vez. Es decir, que aquí la civilización ha llegado a tal punto que ya no conocen las emociones ni los sentimientos humanitarios, y lo probable será que hayan luchado sin compasión para hacerse dueños de los últimos puntos habitados del planeta. Sus guerras habrán durado hasta que ya no quedaran más que los más fuertes y los más inteligentes. Ellos serán los que hayan inventado los buques que navegan por el aire y los que acabarán por apoderarse de todo lo existente. Claro está que con los aerostatos les habrá sido fácil poseer todos los mares y todas las tierras del planeta. Si llegásemos a conocer personalmente a los habitantes, veríamos tal vez lo que antes dije, esto es, que son una raza de salvajes demasiado civilizados». «Eso me parece una paradoja», Lennox, observó Zaida, enlazando cariñosamente el brazo con el de su esposo. «Pero ya comprendo lo que quieres decir. Es que se han civilizado tanto que ya no tienen sentimientos delicados como nosotros, sino que han llegado a ser una raza fría y calculadora. Lo mismo opino también yo. Si algún habitante de Marte hubiera ido a visitar nuestro globo terráqueo, no hubiésemos sabido qué hacer con él. Todas las corporaciones, todas las notabilidades, todas las eminencias hubieran salido a recibirle. Se habrían celebrado en su honor grandes banquetes, aunque tal vez no hubieran sabido comer. Se hubieran pronunciado discursos que no hubiese entendido. Se hubieran obtenido de él 1,000 fotografías. Se hubiera ocupado de él largamente la prensa y se le hubiera paseado en una carroza para que todo el mundo le hubiera visto. Mientras tanto», agregó Redgrave riendo, «nuestros más distinguidos hombres de ciencia hubieran examinado el aerostato en que había hecho el viaje y hubiesen reconocido la maquinaria y pedido 1,000 patentes de invención». «Es probable», dijo Zaida con afectada seriedad. «Ya sabes que allá abajo nos gusta mucho ver y aprender de todo un poco. Lo que seguramente no hubiera hecho nadie es recibirle a cañonazos como ellos nos han recibido a nosotros». Mientras sostenían esta conversación, el astronef descendía rápidamente al centro de la escuadra martiana. que de nuevo había formado un círculo. Zaida se convenció bien pronto de que los cañones estaban vueltos hacia arriba. «Hola, ¿con qué esas tenemos?», exclamó Lennox cuando se lo dijo Zaida. «Pues bien, si queréis guerra, guerra os daremos». Al expresarse así, Redgrave dejaba claramente adivinar el disgusto que aquello le causaba. Hizo varias señas a Murgatroyd y las hélices del astronef giraron con la mayor rapidez posible. El aerostato, haciendo un movimiento espiral, cayó con velocidad asombrosa sobre la escuadra martiana, con cuyo círculo coincidía casi exactamente su última curva. Inmediatamente salieron del aerostato más próximo un montón de llamas verduzcas y durante unos minutos el astronef quedó envuelto en una nube amarillenta. «Sin duda no comprenden que el astronef es impermeable al aire», dijo Redgrave, «y ya no hacen uso de pólvora ni de bombas. Esas cosas pasaron ya al olvido para ellos. Los proyectiles que lanzan sus cañones matan o por veneno o por asfixia. Una descarga como esa última sería tal vez bastante para envenenar a un regimiento entero. Ahora voy a pagarle con creces al capitán de ese aerostato. De seguro que no le quedarán ganas de repetir la descarga». Salieron de la nube de humo, Redgrave dio a la rueda y el astronef fue descendiendo hasta colocarse al nivel del círculo formado por la escuadra. Llevaba el espolón de acero enfilado contra el aerostato que lanzó los últimos proyectiles y avanzando a una velocidad mayor de 100 millas por hora, embistió por el centro la extraña embarcación alada. En el momento de la embestida, Redgrave rodeó con el brazo la cintura de Zaida y la sostuvo con fuerza, pues de lo contrario hubiera caído contra la opuesta banda de la cubierta. El aerostato martiano se detuvo y quedó abierto. En el interior, y contemplándolos con asombro, vieron a través de los cristales algunas figuras humanas que parecían tener más del doble de la estatura ordinaria de los hombres del globo terráqueo. Otros se hallaban cerca de los cañones, ocupados en volver las bocas hacia el astronef. Pero esto duró solo un momento, pues apenas habían pasado 2 o 3 segundos desde que el espolón del astronef embistió al aerostato martiano cuando éste se partió en 2 pedazos que desaparecieron entre las nubes de color rosa. «Dé usted toda la velocidad posible, Murgatroyd», dijo Redgrave hablando por el tubo acústico, «y prepárese por si acaso tenemos que dar un salto brusco». «Todo está listo, señor», contestó Murgatroyd. Durante un rato el viejo y fiel servidor había dado tantas vueltas y revueltas a la maquinaria que apenas si él mismo sabía lo que había hecho. Comprendía que se trataba de una lucha y que era cuestión de vida o muerte, y esto bastó para despertar en su pecho la ferocidad del salvaje de miles de años atrás. Tal vez habría sucedido otro tanto con su amo. «Bien, ahora que recojan los pedazos», exclamó Redgrave. Y sin soltar a su esposa, continuó dirigiendo el timón con la otra mano. «Y ahora, otra leccioncita», añadió. «¿Qué vas a hacer, Lennox?», preguntó su esposa mirándole asustada. «No tardarás en verlo. El recibimiento que nos han hecho merece un castigo y no pienso dejarlos marchar sin aplicárselo. No se me olvida que, si solo una portezuela hubiera estado abierta cuando nos hicieron la primera descarga, ya estaríamos entre los muertos. Ellos nos han declarado la guerra, y matar en tiempo de guerra no es ningún crimen». «Ya lo sé, pero es la primera guerra que veo y no me hace ninguna gracia. Esto no quita para que reconozca que ellos son los culpables, puesto que nos recibieron muy mal. No pudieron recibirnos peor. Si existiera un código de moral interplanetario, casi podríamos decir que nos recibieron villanamente». Volvió a sonar el timbre y el astronef dio un salto de cerca de 1000 pies hacia el cenit. Otra señal y se detuvo encima del mayor aerostato de la escuadra. Otra y cayó sobre él como una mole, destrozándolo por completo. Detúvose el astronef de repente y luego fue a colocarse de nuevo sobre el círculo irregular de la escuadra, mientras que los trozos del aerostato con los tripulantes que quedaban en él cayeron a tierra desde una altura de 30 millas. Transcurrieron unos minutos y pudieron ver nuestros viajeros que todos seguían al aerostato destrozado, dejándose caer rápidamente y desapareciendo entre las nubes de color rosa. «Parece que se han cansado ya», dijo Redgrave riendo estrepitosamente, y el astronef, obedeciendo otra señal, comenzó a descender hacia la superficie de Marte. «Bajaremos ahora a ver si son más razonables», añadió, Por lo pronto hemos ganado la primera batalla. Sí, pero fue un poco brutal, ¿no te parece? Preguntó Zaida. Cuando se trata con brutos, hay que serlo también. Me asustaste un poco. Nunca he visto en tu cara una expresión tan dura. Es que todo me parecía poco para castigarles, pensando en lo que hubiera sido de ti si hubiese llegado una bocanada de humo venenoso a nuestro aire respirable. Tienes razón. Cuando el astronef traspuso las nubes, vieron que no solo se había dispersado la escuadra, sino que parecía querer alejarse todo lo posible. Uno de los aerostatos se hallaba quieto encima de la plaza mayor de la ciudad grande, bautizada por Zaida con el nombre de Nueva York de Marte. Ese aerostato, dijo Redgrave, ha ido sin duda a dar cuenta de lo que ocurre. Le seguiremos, aunque no creo que sea todavía conveniente abrir las portezuelas. ¿Quién sabe si se les antojara lanzarnos otra bocanada de su humo venenoso? —¿Pero cómo te entenderás con ellos? —preguntó Zaida. —Tal vez no sepan hablar ninguno de los idiomas que nosotros conocemos. —Puesto que tienen figura humana, creo que por lo menos comprenderán el lenguaje mímico. Pero todavía estamos a tiempo. Si no quieres bajar, nos iremos a otra parte. —No, eso no. No hemos recorrido 100 millones de millas para eso. Bajaremos y procuraremos que nos entiendan. El astronef quedaba ya suspendido sobre una espaciosísima plaza cuadrada con grandes jardines y magníficos árboles, cuyo conjunto se diferenciaba mucho de las nuestras. La hierba era rojiza, amarillentas las hojas de los árboles y las flores tenían casi todas un color violeta oscuro o un precioso verde esmeralda. Cuando iban bajando vieron que por todos lados la plaza o el parque central, como lo llamaba Zaida, se hallaba rodeada de suntuosos palacios construidos con una piedra de incomparable blancura y coronados de techos relucientes y altas cúpulas de cristal. —¡Qué linda ciudad! —exclamó Zaida moviendo los gemelos de un lado a otro. —¿Qué valen nuestras avenidas y las casas del parque si se comparan con esto? Si parece la exposición de Chicago, la de París y el Palacio de Cristal de Londres, multiplicados 100 veces y colocados alrededor de esta plaza. Si los martianos de esta ciudad nos rechazasen, construiremos una escuadra de astronef y volveremos a conquistarla. No se expresaría de otro modo el imperialismo norteamericano, contestó Redgrave riendo, pero si te parece bien, bajaremos ya a ver qué clase de gente es esta. El astronef siguió al aerostato martiano y fue descendiendo poco a poco hasta quedar suspendido a unos 100 pies encima del otro que estaba en tierra. Millares de seres con figura humana, aunque midiendo más que el doble de la estatura ordinaria del hombre del globo terráqueo, salieron de los palacios y fueron a reunirse en el centro del parque. Eran todos de la misma talla y no parecía haber diferencia ninguna entre los dos sexos. Sus vestiduras consistían en una túnica y pantalones o calzones cortos, todos del mismo color y sin adornos de ninguna clase. Entre las vestiduras de los hombres y las de las mujeres no parecía haber diferencia ninguna. Si es que hay mujeres entre ese gentío, observó Zaida, han adoptado, por lo visto, el mismo modo de vestir que los hombres y tienen también la misma estatura. ¿Te has fijado, Lennox? Son calvos todos, ni uno solo se ve que tenga pelo. ¡Y qué cabezas tan enormes! Se conoce que son gente de mucho seso y se me figura que viven demasiado, contestó Redgrave. Tanta civilización les ha despojado de todo género de pasiones. No sienten ya y han llegado a ser ni más ni menos que seres intelectuales sin naturaleza humana. Mientras tanto, el gentío, que en muy poco tiempo había llenado el parque, formó dos filas, dejando un ancho paso desde una de las entradas hasta donde se hallaba suspendido el astronef encima del aerostato martiano. A los pocos minutos apareció una carroza ligera, cuyas cuatro ruedas relucían como si fuesen de oro bruñido y que era movida por algún aparato invisible. La única persona que la ocupaba era un gigante vestido con el traje como un martiano, con la única diferencia de una faja encarnada que llevaba en la cintura, mientras los otros llevaban un cordón del mismo color que el traje. La carroza se detuvo cerca de los aerostatos suspendidos en el aire y al mismo tiempo que salía el gigante abrióse una portezuela en uno de los aerostatos y salieron otros tres gigantes de la misma estatura y llevando también fajas encarnadas. El comandante de la escuadra, sin duda, que da noticia del resultado de la batalla, dijo Ragdale, viendo que estaba conferenciando. Mientras tanto, el gentío parece mirarnos con curiosidad. «Es natural», replicó Zaida. «¿Y no crees que podemos salir ahora? Los cañones están preparados, pero se me figura que no intentarán hacernos daño ninguno». «Mira, el de la faja roja nos hace señas». «Sí», agregó Lennox. «Bajaremos porque estoy seguro de que no pueden emplear la nube venenosa sin que mueran ellos también. Sin embargo, no nos descuidaremos. Cargue usted esa máxima de puerto, Andrés, que aunque creo que no nos hará falta, nadie sabe lo que puede ocurrir. No me gusta nada la facha de esa gente». «¡Qué feos son! ¿Verdad, Lennox? Y lo que más me extraña es que las mujeres no se diferencian nada de los hombres. Tanta civilización les ha hecho olvidar todo lo bueno y lo bonito para no ser más que utilitarios y positivistas». «Lo mismo opino yo y juraría que el único sentido que les queda es el sentido común. Si no se portan bien con nosotros ahora, les enseñaremos cómo deben portarse, aunque algo habrán aprendido ya». Así diciendo, entró Redgrave en la torrecilla y el astronef se elevó algunos pies para ir luego a situarse a corta distancia del aerostato martiano, dejándose caer suavemente sobre la hierba rojiza. Entonces se abrieron las portezuelas, colocaron en posición los cañones y cogieron cada uno un par de revólveres a fin de estar preparados a todo. «¡Qué aire tan delicioso!», exclamó Zaida en cuanto aspiró la primera bocanada de aire del planeta Marte. «Es muchísimo mejor que el nuestro. Parece que se respira champán». Redgrave la miró con deleite inefable. Nunca le había parecido tan linda como entonces. Un precioso color carmín cubría sus mejillas y los ojos relucían con una brillantez incomparable. Por su parte, y a medida que sus pulmones fueron llenándose de aire martiano, experimentó también una extraña sensación de placer. «Oxígeno», dijo en voz alta, «y creo que abunda demasiado. También debe haber en la atmósfera nitróxido, o sea, gas histérico, como le llamamos en la Tierra». «Ay, no digas eso, Lennox. Sí da gusto respirarlo, aunque también recuerda cosas que no son nada agradables. Creo que esta atmósfera explica la larga vida que gozan estas gentes. Por mi parte, se me figura que ahora estoy viviendo a razón de 36 horas al día, con que cuanto menos tiempo permanezcamos aquí, mejor. ¿No te parece, Lennox?» «Sí, seguramente que sí», contestó Redgrave, mirando a Zaida con cierta aprensión. «Mira, se acerca Su Alteza, o lo que sea. Pero ¿cómo le hablaremos? Esté usted preparado, Murgatroyd». «Todo está listo, señor», contestó el viejo poniendo la mano sobre la máxima. «En cuanto vea usted que se propasan un poco, haga usted fuego sin vacilar, y por lo pronto no permita usted que se acerquen demasiado». Dada esta orden, Redgrave se asomó a la portezuela de donde pendía la escala y, respondiendo a un gesto muy expresivo del gigante que parecía medir 9 pies de estatura, le invitó a que subiese el astronef. Cuando el martiano puso el pie en la escala, el gentío rodeó por todos lados los dos aerostatos, pero se mantuvieron a bastante distancia, como si hubiesen recibido orden de no acercarse demasiado al extraño aerostato que tanto destrozo había causado en la escuadra. Redgrave tendió la mano al gigante, pero este retrocedió haciendo un gesto de repugnancia. «Ten cuidado, Lennox», exclamó Zaida, dando 2 pasos hacia él con el revólver en la mano. Y al avanzar así, colocóse ante la portezuela abierta, dejándose ver del gentío que rodeaba el astronef. Si un serafín hubiese descendido al mundo para presentarse de aquel modo ante una multitud de seres humanos, podría quizás haber sucedido algo semejante a lo que ocurrió cuando aquel enjambre de martianos contempló la extraordinaria belleza de aquella hija de la Tierra. Recordándolo después, Zaida y su esposo comprendieron que tantos y tantos siglos de civilización puramente mecánica y utilitaria habían puesto al mismo nivel todas las cosas en el planeta Marte. En nada, absolutamente, diferenciábanse los hombres de las mujeres, las caras eran iguales, las facciones, todas de la misma regularidad. Pálida la piel, descoloridas las mejillas y la mirada exenta por completo de toda expresión. Sin embargo, eran seres humanos, o por lo menos lo fueron sus ascendientes. En su pecho latía un corazón como el nuestro, sangre corría por sus venas. Así fue que aquella maravillosa visión despertó instantáneamente todos los instintos adormecidos de una antigua raza y se dejó oír un murmullo, medio humano, medio salvaje, lanzado por el populacho, murmullo que fue convirtiéndose poco a poco en una gritería infernal. «¡Cuidado, señor, cuidado!», exclamó Murgatroyd. «Cierre usted pronto. Vienen en busca de la señora. Se les debe antojar un ángel bajado del cielo». «¿Disparo?». «Sí», gritó Regdyke cogiendo la escala y cerrando súbitamente la portezuela. Zaida añadió: «Si se mueve este mamarracho, abrázale de un tiro al corazón». «Voy a ajustar las cuentas al aerostato antes de que puedan hacer uso de los cañones venenosos». Apenas había pronunciado estas palabras cuando Murgatroyd tocó el resorte de la máxima y un horrible estruendo, como jamás se había sentido en el planeta, resonó en la inmensa plaza, sembrando la muerte entre las primeras filas del gentío. No se había aún apagado el eco del estruendo de máxima cuando se oyó un estallido espantoso, el de la bomba lanzada por Redgrave, la cual contenía 10 kilos del explosivo inventado por el padre de Zaida y cuya fuerza era 4 veces mayor que la de la lidita. Una gran llamarada verduzca seguida de una nube de humo demostró que el proyectil había producido su efecto. Al disiparse el humo se vio que no quedaba ni un solo resto del aerostato martiano. Convencido de esto, Redgrave se dirigió a la máxima de estribor y apuntó la boca hacia el otro gentío que se acercaba al astronef por el lado opuesto. Descargó también y la multitud se detuvo como antes, cayendo algunos sobre la hierba rojiza. Mientras tanto, Zaida, con ayuda del revólver, había logrado impedir que el gigante se acercase a ella. Parecía este comprender que si Zaida disparaba, sucedería algo muy parecido a lo que acababa de ocurrir con los cañones. No se preocupaba de la destrucción del aerostato ni de la matanza de martianos. Con los grandes ojos de color azul muy pálido, fijos en Zaida, parecía estar absorto en la contemplación de aquella belleza desconocida para él. Al cabo de unos minutos pronunció pausadamente algunas palabras frías y sin expresión. Por supuesto, eran incomprensibles, pero no podía tenerse duda acerca de su significación por los gestos que las acompañaron. Se inclinó hacia Zaida, dominándola con su terrible altura, con los brazos extendidos, feo, repugnante, asqueroso, horrible. La joven dio un paso hacia atrás y en el mismo momento en que Redgrave sacaba su revólver, disparó Zaida el suyo. El proyectil atravesó el cráneo liso y calvo del martiano, que cayó desplomado sobre la cubierta del astronef. «Lo primero que he matado en mi vida», dijo la joven dejando caer el revólver. «¿Pero tú crees que era un hombre, Lennox?». «Más tenía de animal que de hombre, querida», murmuró su esposo entre dientes. «Andrés, ayúdeme usted a abrir la portezuela para arrojarla afuera y partamos antes de que lleguen los otros aerostatos con los cañones venenosos. Y tú, Zaida, baja al camarote y cierra bien la puerta. Nadie sabe lo que pueden hacer estos bestias si se les ofrece ocasión». Aunque hubiera deseado permanecer sobre cubierta para ver lo que sucedía, comprendió que su esposo no quería que se quedase allí y le obedeció inmediatamente. Arrojaron fuera el cadáver y mientras Murgatroyd se ocupaba en cerrar todas las puertas y ventanas, Redgrave puso las máquinas en movimiento y 2 minutos después elevóse el astronef hacia el cenit, retirándose de su primero y último campo de batalla en el renombrado mundo del dios de la guerra. Jorge Griffith. Fin de la sección 4.